buscar un motivo. Me dejaste de querer, lo que por ti daba todo, y te tuve que perder. En penumbras de mi pieza me pregunto dónde estás, qué sendero hay en tu vida que no ocupa mi lugar. Llora que llora mi corazón, llora que llora tu desamor. Llora que llora mi corazón, llora que llora tu desamor. Te habré faltado, ¿no?